Así estamos. Esto es medio como que se prende fuego. ¿Qué te pasa, Enzo Ullo, baterista de Ver Arder, que estábamos escuchando recién lo que es la mezcla final del disco, sí, debut? Sí, ya está terminadito. Acércate un poco, no seas tan así. No soy tímido. Ahí, acércate un poquito. Ya está terminado. Eso lo hicimos, bueno, llevó un montón de tiempo, casi un año entre que lo terminamos y demás, porque somos muy independientes. Súper independientes, de a poquito. Y eso lo mezclamos con Mario Breuer y también lo masterizó él, que eso bien. Le da así como la última cuerdita esa que tiene. Le contamos a la audiencia que estamos con Enzo Ullo, baterista de Ver Arder, y Mario Breuer, que mezcló y masterizó, es una de las eminencias de la industria nacional, sí, que de la técnica nacional. ¿Hubo que romper el chanchito o hay una amistad de por medio? No, hubo mucha onda y él es un tipo que es recopado con las bandas nuevas y, viste, por ahí sí le gusta. o sea, hubo que romper un poco el chanchito y un poquito de onda también hubo. Romper los cojones para que se pongan las pilas. No, fue de hecho creo que también, viste, es como también a ustedes les ha pasado, digamos, con los productores, si hay viste, un poco de interés o les gusta el proyecto o ven que está en serio, que está bien hecho por ahí, y se interesan un poco más que si no le gusta, tal vez. No, sin duda, sí. Entonces eso también está bueno y, qué sé yo, él venía también un poco, había hecho lo de O'Connor hace poco, lo laburé también con Faba, que es un colega mío con el que laburamos casi siempre en el tema de las producciones de Bata y demás. Bien. Que le había laburado O'Connor también, entonces como que había un par de puntos en común que nos, que digamos, teníamos a favor y por ahí, viste, está bueno. Y después, bueno, nada, laburarlo con él fue recopado porque también estuve yo mucho en la mezcla produciendo ahí. Claro. Y el laburo, viste, con tipos así que tienen tanta data. Y sí, está buenísimo. Le contamos a la gente que Enzo Ullo, además de ser baterista, como decimos, eximio baterista, actual gorila. Además de tocar la batería, es uno de los Dr. Drums más reconocidos de Argentina. Hemos trabajado juntos en los dos discos de Las Bodas Químicas. Y es más, él vivió en casa en una separación previa que tuvo, que me fue abandonado. Él vino y ha tenido refugio en el departamento ese que le voy a prender fuego porque, porque son 27. Van 27 amigos que se separan, que están en situación de carencia y vienen a casa. La verdad que es insufrible. Yo me quiero separar de mi hijo, que tiene 15 y no lo aguanto más. ¿Puedo ir para tu hijo? No, puede venir tu hijo, porque es solamente masculino. Igual está todo bien con las chicas, no lo sé, pero es una cuestión de género. En este caso, solamente hombres pueden venir a refugiarse. Okay. Porque al hombre le cuesta, cuando está con el corazón partido. Como que le cuesta, viste, decir que me siento mal que estoy. Necesita el refugio de un correligionario. Sí, totalmente. Así que, bueno, hemos sido concubinos casi. Sí, que le dije. Ahora entiendo. Pero bueno, están contentos. Sí, estamos contentos. Es una... También, bueno, por ahí para los que no saben, no es el palo que más toqué nunca, digamos, y era un proyecto, digamos, nuevo, otra cosa distinta, más fuerte, otro plan, y estaba bueno el desafío, y creo que medio como que los tres, lo pusimos como un desafío, no era el palo bien de cada uno, y como que bueno, nos gustó y lo empezamos a... Ellos son el pelado que canta, que toca, aparte. No, porque cantan y digamos, o sea... El pelado que canta debe tener un nombre. El pelado que canta... No tiene nombre, por ahora le vamos a decir el pelado. El pelado que canta. Ah, bueno. No, se llama Ezequiel Ale, Eche, le decimos. ¿Toca también? Sí, toca la guitarra y canta. Guitarra y canta, claro. Y bueno, composición y demás, viste. ¿Y el bajista quién es? El bajista se llama Lucas Puglia, que también, en verdad estamos medio, o sea, el trío se parte en cuando hay algún cover o alguna canción en inglés, canta Lucas, y los temas en castellano. ¿Están haciendo covers en inglés? Sí, unas ¿quién? Perlitas. ¿De quién? ¿Se puede contar? Sí, hay un Nirvana, un Stones, ¿Stones? ¿De los Rolling Stones? Sí. ¿Con este concepto qué tocan? ¿Qué se puede saber? Porque estos van a estar presentando este dale, sábado. Vengan y lo escuchan. Y ese creo que es como así la perla. No sí. Me vas a decir. Decí el nombre del tema. Painted Black tocamos. ¡Epa! Ahora sí. Viste, y bueno, nada, entonces ahí como que se divide un poco la banda, que eso está bueno, se desdobla, porque también al ser un trío es, viste, sí, como sí. Un trío y también un trío fuerte en el que hay que tocar y hay que llenar un montón de espacio, digamos, sí, ¿viste? Sí. Entonces no es un trío más rock pop a lo que yo estaba acostumbrado en otro momento. Viste, hay otra cosa, o que por ahí hay un teclado invitado que llena de otro claro. Punto. Acá es más, o sea. Te estás poniendo duro con los años. A tocar. No, pero otro plan, así que estuvo bueno. Lo tomamos, creo que los tres como desafío. Y también fue medio en esta banda, como que. O por lo menos yo la tomé como decir. Va a ser como de cero otra vez y sin aprovechar muchas de las cosas que por ahí yo tenía más a mano, como decir, más infraestructura, más... No, fue claro. Más otra vez tipo garage adentro a ensayar, a quemarse la cabeza mal, a romperse los cuernos entre los tres, claro. Hasta que salieran los temas, a producir entre nosotros, a ensayar, ¿viste esos tipos de ensayos maratónicos que sí? Por ahí, viste, qué sé yo, ensayos dos o tres veces por semana de 3, 4, 5 horas? ¿Y cómo tiene que ser? Y bueno, y ahí se empezó, cuando empezamos ya a tocar juntos, que no nos conocíamos tocando tampoco, empezó a salir así y se fue armando. Y bueno, después ya viste que la energía empieza a caminar cuando te empiezan a salir un poco las cosas, empiezan a redondear, ves que a gente que le mostrás le gusta un poco, que se interesa para ponerle un poco de fichas y demás. ¿Las fichas son de económicas o las fichas son de...? No, las fichas, energía. ¿Qué me habla de económico? Escúchame, acá no hay nada, no, guita no se maneja. No. A ver, bueno, escuchamos un temita y después seguimos y charlamos de las otras ramas de tu labor. ¿Qué tema querés escuchar? Jardín Eterno, que les va a gustar. Que Jardín es una Eterno. Canción ¿una canción? Lentita, linda. Apa, a ver, Jardín Eterno, entonces, de Ver Arder. Estreno absoluto casi. Sí. A ver, escuchemos. Now. Che, loco, esto no termina más, hermano. Me comí como tres amagues. Bueno, ¿qué pasa? No es, no es radial. No, mentira, somos, no estamos bueno, con un productor. Es radiable. No estamos con un productor top no que te hagas, dice a los tres minutos. No te hagas el que estás haciendo música decafónica, tampoco acá. No te me hagas. Bueno. Bueno, suena bien, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, gracias. ¿Están contentos? Sí, estamos re contentos. Antes habías mencionado que vos venías más del rock y el pop y que tus compañeros de banda también venías para ir a tocar otras cosas. ¿Cómo se les dio por hacer esto? ¿Era música que ustedes... O sea, ¿vos ya venías escuchando ese tipo de música y tenías pendiente hacer esto? ¿O cómo surgió? La raíz de lo que nos sale, viste que pasa esto. Los músicos se juntan y vos, por más que quieras tocar cosas, hay cosas que químicamente no funcionan y que salen otras naturalmente. Los pibes, o sea, ellos dos ya estaban juntos y habían probado varios bateros. Me probaron a mí, fui, me re gustó, estuvo todo bien. Y como ellos después vieron que yo estaba muy laburando mucho en viajes y demás, como que decidieron que no, que yo no tenía tiempo. Y después, un tiempo después, como 6 u 8 meses, me vuelven a mandar un flyer. Che, fíjate si tenés algún alumno, algún conocido. Che, boludo, pero a mí me re cabía tocar con ustedes, ¿qué onda? Bueno, no, juntémonos. Entonces sí, está todo bien, nos volvimos a juntar. Y bueno, la idea musical en general de ellos era algo así, pero por ahí capaz un poco más duro o un poco más rebuscado. Y a nosotros teníamos la impronta esa de que escuchamos música de los 90, tipo Soundgarden, claro, Stone Temple Pilot. Y eso es como lo que iba saliendo y viste, en un momento no le torcemos más la mano. Vamos va por ahí, llevémoslo claro, por ese lugar. Sí, es un grunge pero iniciático, más del primer disco de Stone Temple o los sí, primeros discos, por ahí son un poco más pesados. Claro, más pesado, y la idea era por ahí modernizarlo un poco desde el audio también, claro, ¿viste? Que eso fue un poco lo que hicimos. Y, qué sé yo, ellos decían Faith No More, desde esos discos más pesados o discos de Extreme, de la época de cuando se hicieron conocidos Extreme, esos sí, discos sí, que yo por ahí ni los tenía en la cabeza. Y después escuchándolo como que iba por ahí muy cerca. Igual no es que tengamos la referencia, decir queremos sonar así, ya se armó la química y nos claro, va saliendo. También es bueno por ahí que veníamos los tres de lugares distintos. Lucas venía de band, tocaba en una banda que se llama Blood Parade, que era una banda así tipo muy pesado que canta una chica y demás. Después Eche es un violero de laboratorio que estudia mucho, que toca mucho y que estudió con muchos tipos grosos de viola. Le gusta Jeff Beck, le gusta otro plan y bueno, se fue armando así, digamos, ¿viste? Como... ¿Y quién habla? Y bueno, y quien habla viene de tocar de todos lados. Yo toqué mucho tiempo blues, después, bueno, toqué en La Trifásica, que es una banda que es bastante conocida, un trío de rock, canción, muy, muy por ahí virado al pop y demás. Y después tocando en lo que se puede, digamos, en lo que me iba saliendo, porque como trabajando en la música todo el tiempo, digamos, en producción y demás, van saliendo sesiones y eso, entonces por claro, ahí se... Enzo, aparte de ser Dr. Dram, es productor de discos rockeros, y también estás en el staff, podemos contar que estás sí, en el staff Pericos. Él es parte del equipo de los Pericos, que se va a elegir a nivel mundial, sí, y es parte responsable de la parte técnica, casi jefe técnico sería. Sí, en verdad sería el stage manager, es el título, claro, que es, digamos, el jefe de ese escena, digamos. Claro. También hay un jefe técnico, somos dos, digamos, la parte técnica claro, por un claro, lado claro, y bueno, en general, bueno, esa es, digamos, otra parte del laburo que también es interesante y que también da, qué sé yo, otro aire también a hacer, más allá de todo lo que hago con la música, viste, viajamos mucho, o sea, se labura mucho afuera, que eso está bueno, y me dio la posibilidad en 4 años de conocer de toda América completa. Hace poco estuviste ahí en el ¿cómo se llama? El parque este de Nueva York, el famoso Central Park. Tocando. ¿Qué hacían los Pericos en el Central Park? Era en el marco de una convención que se llama LAMP, que es Latin American Music Conference. Sí. Que hacen una conferencia así con todo, digamos, un poco la industria musical de Latinoamérica. Y siempre, esta fue creo que la quinta o la sexta edición, y siempre toca una banda argentina en el Central Park, digamos, una, dos o tres van tocando ahí, y bueno, en este año tocó a Los Pericos, y habían otras dos bandas, pero que también nosotros en este plan, así cuando es tipo medio festival y demás, muchas veces no alcanzo a ver, por las dinámicas de laburo claro, y demás, a ver las otras bandas, ni siquiera me sé mirá, cuál es... cuáles eran las otras dos. Mira. Porque en este caso creo que tocaban después. O sea, tocaba Pericos a las 4 de la tarde, algo así, y encima hicimos doblete ese día, o sea que es, viste, muy desarmaste, los tiempos son jugados, sí. Pero bueno, nada, y en general a ellos también, viste, todo lo que es América, todo el público latino de Estados Unidos, de México. Y los Pericos son un producto latinoamericano, e inclusive accede a, ¿no?, Miami, claro, no sí, sé si Miami, Miami, pero... Puerto Rico, todo, viste, muy como muy locales ellos. Hay mucha gente que los sigue y bien. Va bien, viste. Bueno, y tu relación con Juanchi, guitarrista histórico, obviamente. Actual cantante, ¿no? Actual cantante, que eso es lo que iba a hacer con la partida del Baiano. También es un productor. Sí, con él he tenido... Uno de los productores más reconocidos de acá del país. Y no sé, ¿cómo compartís ese rol con alguien que está instalado, ¿no?, en esa función? La verdad que me fue una sorpresa. Esto ya lo hemos hablado nosotros de hace tiempo, porque, qué sé yo, esperaba en general de ellos otro tipo de actitud o otra distancia. Y la verdad que ellos, si hay algo que tengo que rescatarles, que son súper generosos, digamos, artísticamente, es como una generosidad así que está buenísimo, que es un ida y vuelta y que les re gusta, o sea, nos gusta trabajar juntos, que eso está bueno también, o sea, me valoran mucho el laburo que yo hago y me tienen en cuenta mucho, más allá de lo que yo hago puntualmente como stage manager, sino también saben que yo laburo todo el tiempo adentro de un estudio, saben que puedo tener otra mirada que por ahí no es la de ellos y que claro, de alguien que está escuchando música todo el tiempo y que está grabando música todo el tiempo. Entonces cuando tuve la suerte de laburar con ellos en el disco de ellos, que bueno, que ahora después ganó premios y demás, sí, y que se fue a masterizar a Abbey Road, digamos, sí, sí. Viste, son cosas como que para mí son fortísimas, que están buenísimas, que pasan cuando vos estás laburando, pero también está bueno que te dé la confianza de un artista que hace 30 años que toca, viste, que está bueno que diga, bueno, definí vos acá algunos, o sea, o el audio que te parece a vos, cómo lo ponés, y en eso los veo muy generosos en general, viste, no es que se ponen en decir, acá quiero el audio como yo quiero y no hay ningún tipo de... Y aparte esa cerrazón es contraproducente siempre. Digo, claro, un poco sí. en lo que tratamos de hacer discos, medio que eso está bueno, siempre mantenerse abierto, porque la verdad que más allá de lo que uno tenga en la cabeza, es importante la oreja ajena. Claro, y bueno, y ese mismo, o sea, ese mismo concepto no es que fue solamente una vez, sino que lo veo que se repite, digamos, tanto algunas producciones de Juanchi en las que he podido trabajar con él y demás, también es lo mismo. Inclusive en la producción de este disco, no solo con la batería, sino también con las guitarras y sí, demás, sí, digamos, ¿viste? Entonces eso está muy bueno. Ahora hace poco, hace cosa de un mes, grabamos lo de los 30 años, que se está haciendo un DVD en vivo. Sí. Que fuimos al estudio de Sony en México, en DF, que es un estudio re grosso, y laburamos con Warner. Mirá. ¿Viste? Gustavo Warner es un tipo que tiene Grammy para hacer dulce, entonces, viste, es un lugar, ¿no? Decía así, vos vas, che, ¿yo qué voy a hacer ahí? Y yo estaba como en una, me introdujeron ahí, me dijeron, vos podés hacer lo de las baterías también, el audio, qué sé yo, y pudimos laburar eso también, que para mí es una experiencia bárbara. Un honor. Bueno, hacemos un temita más. Engordando el currículum vitae, se llama este chico, por favor. Sí, la labura mucho. Escuchemos un poquito de un último tema. ¿Cuál querés escuchar? Psycho TV. ¿Y este disco cómo se llama? ¿Tiene un nombre ya? No, por ahora le pusimos Ver Arder porque nos parecía como que... Homónimo. Sí, no teníamos por ahí un... Bueno, Psycho TV, entonces, de Ver Arder. Escuchemos y ahora volvemos. Puedan alcanzar si estás en el infierno, sobreviviendo a la jungla. Psycho, Psycho TV. Bueno, escúchame, Ver Arder se va a presentar este sábado en Kirie. Sí, en Kirie, Kirie, que es Bolívar 813. 813, 813 en San Telmo. ¿Y a qué hora, che? Esto es 20:30, empiezan los chicos de Soma y Mastiff, que estamos viendo todavía a ver quién va primero. Bien. Y cerramos nosotros la noche. Bueno, le contamos a la gente que tenemos dos entradas para este sábado. Los que llamen ahora al 4864-0489 o 4866-1095 se van a poder ganar las entradas y ir este sábado a ver Ver Arder, que es una de las primeras presentaciones. Sí, sí, en realidad técnicamente es la segunda, pero bueno, viste que ahí Kiri es como un lugar que está simpático, re lindo, hay mucho, mucho de escena que está bueno para ir a ver. Bueno, vamos a ir a ver cuán simpáticos son. Bueno, bueno, muchas gracias por la visita. Sí, bueno, sí, no, sí, gracias a ustedes por el espacio. La verdad que la pasé re lindo, re bonito. Bueno, devolveme el redoblante. Escúchame. No, nos vamos a la tanda y cuando volvemos seguimos porque tenemos informe de Manuel Palacios con su cuaderno que estaba ahí oculto. Veremos qué nos trae y seguimos. Así que acuérdense, hay cosas para sortear. Tenemos las entradas de Ver Arder y tenemos el disco del amigo Nacho La Flito. ¿Y qué pasa? ¿Vos lo conoces a Nacho Laflito? ¿O Laflito? Laflito. Laflito, exactamente. Y Guaso Fuentes. Así que llámenos, por favor, 4864-0489 y 4866-1095. Volvemos después de la tanda. La Tribu. 88.7 FM. Sin aire. No hay fuego.